Buenos días, soy Ezequiel Amarilla, soy docente de San Miguel, delegado de SUTEBA de la Secundaria 36 de San Miguel y militante de Tribuna Docente Tendencia. Esta tarde, hoy a las 17 horas, estamos convocando a una reunión, asamblea por Zoom, para organizar la lucha contra la presencialidad, porque entendemos junto a un grupo grande de docentes de la región, de San Miguel y de José C. Paz y de Malvinas Argentinas, entendemos que no están dadas las condiciones para un regreso seguro a la presencialidad, porque nuestros distritos están en alerta epidemiológica, no han dejado de estarlo y el sistema de salud está todavía en riesgo porque hay conflictos, desguace del Hospital La Arcade acá en San Miguel, conflicto con los médicos del trauma de Malvinas y una situación similar en el Hospital Mercante de José C. Paz, además de que los protocolos que organizó el gobierno de la provincia junto a los sindicatos docentes son imposibles de garantizar en las escuelas de nuestra región. Por todo esto, nos estamos organizando para ver qué medidas tomamos ante esta presencialidad que entendemos que solamente va a agravar la situación de la epidemia en nuestra región y que se da justamente cuando empieza el invierno y las temperaturas más frías. Así que solamente se puede esperar una perspectiva de profundización del problema sanitario que estamos viviendo. Así que llamamos a toda la docencia a participar. Mi número es 11-30-41-37-25. Hoy a las 17 nos reunimos por Zoom. Invitamos a todos los compañeros docentes auxiliares a organizarse junto a nosotros para dar una pelea contra la presencialidad que entendemos que es criminal en esta etapa.